Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio. 120 minutos dedicados a hablar de enigmas, de civilizaciones perdidas, de conspiraciones, de secretos, de casas encantadas, de ovnis y todo lo que en este programa solemos tratar. Hoy con dos temas principales. Hablamos de la historia de la Inquisición en Sevilla y posteriormente nuestro segundo tema no les va a dejar indiferente, porque hablamos del mito de la Atlántida y de Tartesos. Comenzamos aquí y ahora, Voces del Misterio, en la 91.6, en Sevilla, Fútbol Club Radio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. He querido hoy hablaros de algo muy del sur. Dos mitos, quizás uno de ellos ha dejado de serlo, en tanto en cuanto tenemos muestras, vestigios arqueológicos que nos hablan de una gran cultura preíbera que estuvo centrada y estuvo anclada en todo lo que es la vertiente sur de España, principalmente desde Extremadura hacia las costas andaluzas, y que es ese mito de Tartesos, como os comentaba, mito que dejó de serlo. Y por otra parte, sí enlazar directamente con lo que es ese continente legendario que nos contara Platón, que desaparece en tan solo una noche y que a partir de ahí todos son las brumas de esas pistas, de ese vestigio que nos dejó escrito en sus libros. De lo que no nos cabe duda es que si hablamos de misterio y de continentes perdidos, la Atlántida no es el único. Está Lemuria, hay otra serie de continentes que también nos podemos encontrar, Mu, la Atlántida. Si nos vamos a tradiciones indoeuropeas, también vamos a encontrar referencias a ella. Si nos vamos a tradiciones asiáticas, tenemos referencias a continentes que hablan también, que estarían perdidos en la zona del Pacífico. Pero de entre todos ellos sobresale uno, que es el mito de la Atlántida. Y decimos un mito porque evidentemente no hay constancias ni hay vestigios de él. Todo lo que podamos decir sobre la Atlántida son simplemente hipótesis que no están sustentadas por ningún elemento histórico, salvo por los textos de Platón, que nos hablen realmente de un continente perdido. Sin embargo, fijaros que la historia de Platón y la historia de la Atlántida es muy curiosa. Él la refleja allá por el siglo III o IV antes de Cristo, en sus diálogos, en Critias y el Timeo, y nos habla de un continente que efectivamente tuvo y sufrió una catástrofe natural, posiblemente hoy se habla de un tsunami, y habría acabado casi de la noche al día con esa cultura que creció, que floreció allá. Lo curioso es que Platón se habría inspirado, habría tomado como fuente a otro historiador griego como era Solón, y posteriormente algo también importante, que era que Solón había bebido de los sacerdotes del templo de Sais en Egipto. Pero es que los sacerdotes del templo de Sais en Egipto habían bebido a su vez de los antiguos mitos de esa llamada primera dinastía o protodinastía en Egipto, que nos coloca en los tiempos de los semidioses. Y de esa forma la Atlántida comienza a ser algo menos que un territorio para muchos imaginario, para muchos lo que se trataba era de plantear un escenario idealizado de la sociedad de la época, con unos claros estratos sociales divididos, en los que en la cima de la pirámide estaría la monarquía, estaría aquellos que regentaban el reino, y en la base de la pirámide estarían los esclavos. Sin embargo, se pueden extraer más datos, como por ejemplo que se extendía o se extendió hasta Egipto o Tirrena, en toda la zona del Adriático, que tenían y producían metales preciosos y comerciaban también con madera, que tenían una especie de sistema de islas y de sistemas de canales que formaban siete apartados bien diferenciados, bien diferentes, y que le daban una morfología bastante clara, era bastante también evidente. Y finalmente, fijaros que tenía, decían, un muro exterior que tenía una capa de bronce, una capa de estaño y una capa de orialco. De esa última narración, quedaros con algo, quedaros con un dato muy interesante, que es el que nos dice que había un metal que predominaba sobre todo, que era el estaño. Y vais a ver dentro de un momento el porqué. Y también que evidentemente tenía diferentes templos erigidos a diferentes dioses. A Cleito, a Poseidón. Esto no deja de ser curioso, porque estaríamos hablando de mitos ya referenciados, de mitos asociados. Estamos hablando de una cultura, supuestamente, pretendidamente el Atlante, que nos tendríamos que ir aproximadamente hacia el año 8000, 10500 de nuestra era, y evidentemente ahí no había una cultura helénica tal y como lo entendemos ahora, y mucho menos romana. Por tanto, mitos como Cleito o Poseidón está claro que son referenciados, son asimilados. Pero dentro de esa descripción tan amplia, también nos habla de esos jardines, nos hablan del anillo mayor que tenía ese mismo centro cultural que era la Atlántida, que había incluso, decía, un circuito para carreras de caballo o canales que conducían a las viviendas y que también eran el principal foco comercial que tenía aquella tierra. Y como os comentaba antes, bueno, pues el propio Platón lo ubica en un lugar muy determinado, porque nos dice de ella que estaba colocada o estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, siempre mirando desde el Mediterráneo. Las columnas de Hércules eran el estrecho de Gibraltar, Monte Acho y el propio Peñón, que determinaban el mito de la creación de Andalucía, el mito de la península ibérica, forjado por el propio Hércules. A partir de ahí se tenía la creencia, no ya creencia griega, sino creencia fenicia, creencia cartaginesa, pues que cruzando lo que eran las columnas de Hércules, adentrándonos en el Atlántico, lo que había era una especie de precipicio, y todo aquel que se asomaba, todo aquel que cruzaba con sus embarcaciones aquel lugar, desaparecía. Más bien se perdía en aguas del Atlántico, que hubiera un monstruo, de alguna forma, que acababa con sus vidas. Pero sin embargo, ya nos dice dónde pudiera estar. Frente a lo que es todo el Peñón de Gibraltar, pese a que diferentes ubicaciones hoy día nos dicen que sería complicado encontrar allí todo ello, pero también en su referencia Atlántida puede que encontremos que en el Océano Atlántico se encontrara aquella isla. Sin embargo, fijaros, hoy sabemos por la cartografía que tenemos del lecho submarino que, salvo un hundimiento del mismo, el lecho se encuentra a 3.800 metros de profundidad profundidad media en el Océano Atlántico. Pero también es verdad que no hay quien falte a decir que los picos de hoy determinadas islas, como pudieran ser Azores, Madeira, Islas Canarias, nos encontraríamos precisamente con esos vestigios de esa perdida Atlántida. entendiendo, suponiendo, muchas veces demasiado, que estuviera ubicado en tal lugar. Pero lo curioso de todo esto es que, tal y como os comentaba al principio, según Platón, ya antes de la época en la que él escribe sobre ese relato, os recuerdo, siglo IV a.C., hacia el año 350, esa cultura ya tendría 9.500 años. Es decir, nos tenemos que ubicar hacia el 10.000. El 10.000 antes de nuestra era es una fecha curiosa, porque ahí vamos a ubicar determinados hechos que nos deben de llamar la atención. Fijaros que hay una determinada posición en las pirámides de Giza, en Egipto, que nos marca, por las referencias que tenemos en el cielo, allá hacia donde miraba la Esfinge, ese surgir del Sol, pero también nos indica una constelación, constelación que estaba en su máximo apogeo precisamente en el 10.500 a.C. O encontramos que en las tradiciones orientales la constelación del dragón tiene una importancia bastante alta, pero también ubicándolo en el 10.500 a.C. Por lo tanto, algo debió suceder en aquella época. Para Platón, derivado de sus palabras, pudo haber sido esa desaparición. Pero también no deja de ser curioso que nos vamos a encontrar con diferentes catástrofes, de las que ahora hablaré, que hemos de ubicar en ese tiempo y que son muy desconocidas. Sin embargo, ahí entroncamos en esa ubicación con un mito que también no deja de ser curioso y que dejó de serlo: Tartesos. Durante mucho tiempo se habló de una cultura, de una civilización que habría florecido desde todo lo que es Extremadura, sur de España, Andalucía, extendiéndose incluso hasta la zona de Jaén, y que tenía y tuvo como principal rey más destacado nada más y nada menos que Argantonio. Argantonio, Gerión, empiezan a cruzarse nombres que nos son muy, muy familiares, y esa cultura comerciaba con metales, tuvo relaciones con los fenicios y tenían una ruta que le decían la ruta del estaño. La ruta del estaño porque era uno de los metales con los que ellos comerciaban. Aparte de tener minería en toda la zona de Almadén de la Plata, extracciones de oro en la zona de Extremadura, principalmente hoy lo sabemos por los vestigios importantes que tenemos en Canchorroano. Y de esa forma, los amigos tartésicos pues se van convirtiendo en un mito del que se hablaba hasta que se empiezan a descubrir vestigios de una cultura en nuestro entorno. Quizás el más afamado de los investigadores, de los arqueólogos, sería Adolf Schutzen, el cual es al que se le debe la mayor parte de las hipótesis que se van descifrando acerca del mito de Tarsis y de Tartesos, pero es craso error creer que no había ninguna referencia antes de ello. Fijaros que se habla en la propia Biblia, por parte de esas transacciones comerciales y esos metales preciosos que llegaban, por ejemplo, al reino del rey Salomón, y se hablaba específicamente de un lugar, de Tarsis. Eso está en la Biblia, solamente hay que buscarlo. Pero si no queremos tirar de textos sagrados, vayámonos a hablar de Estrabón, año 450. Estrabón habla específicamente de Tartesos, y Estrabón habla de dónde estaría ubicado. Curiosamente, pasadas las columnas de Hércules, en una tierra próspera, en la que se encontraba nada más y nada menos que una cultura que tenía como eje principal el comercio con otras culturas que florecieron en la misma tierra, compartían espacio, pero también que se dedicaban al pastoreo, es decir, eran ya sedentarios, que tenían una capital que estaba bastante definida, que se le llama Tartesiere, y que, entre otros, pues comerciaban con ricos metales, con estaño y también, curiosamente, con pieles de toro. Con pieles de toro que intercambiaban con otra cultura que era la turdetana. Bueno, sabiendo todo ello, ya nos vamos encontrando que hay una ubicación bastante exacta que se tiene unas relaciones comerciales entre los tartésicos y los habitantes de la antigua Cádiz, de Gades, de los habitantes de la vieja Sevilla, de Hispali, pero que también tenían relaciones con todo lo que era el entorno preíbero conocido. Y curiosamente, lo tenemos que ubicar allá por el año 1250 a.C., hay quien lo ubica un poco más tarde, en el año 1400 a.C., pasa por diferentes etapas, evidentemente toda la etapa que tiene que ver con la helenización primero y luego la romanización o la latinización de lo que es esa influencia, se nota de hecho en todo lo que es el desarrollo cultural, pero sobre todo donde se va a encontrar es cuando se descubre en la década de los 50 por parte de Juan de Matacarriazo en el tiro de Pichón Sevillano lo que son unas ánforas. Y dentro de esas ánforas se encuentra el tesoro del Carambolo. Tesoro del Carambolo que tiene, es de origen tartésico, pero tiene una clara influencia fenicia. De hecho, los historiadores, los expertos en arte, así lo han comentado. Actualmente el tesoro del Carambolo se encuentra en el Banco de España de aquí de Sevilla. Lo que os exponen habitualmente es una copia. Pero en él se puede ver y se pueden hacer las diferentes lecturas que tiene. Y en aquel momento, un mito, una leyenda deja de serlo, que era la que nos hablaba de la desaparición de Tartesos como reino cuando entran en una guerra su último rey Argantonio contra los fenicios, y antes de entrar en combate, cumpliendo los preceptos religiosos de su ley, se despoja como sumo sacerdote pero también como rey de los elementos religiosos que portaba. Se los manda a su hijo, a Gerión. Gerión era el encargado, él iba a atacar Cádiz, por otra parte Gerión atacaba Sevilla, y Gerión hace lo propio, tampoco podía entrar en combate como tal, y se despoja de aquellas joyas y son introducidas en esas ánforas que posteriormente se encuentran en Tiro de Pichón. En ese momento podemos decir que a nivel histórico hay un antes y un después en el mito de Tarteso, y es cuando se empiezan a relacionar joyas y elementos encontrados en otros lugares para ubicarlos ya definitivamente con un reino cuya capitalidad hay quien la ubica en todo el entorno de la provincia de Cádiz, más concretamente en Sanlúcar de Barrameda, aproximadamente. Hay quien lo ubica en las marismas del Coto de Doña Ana, principalmente en la zona de Hinojo. Hay quien lo ubica en el Aljarafe sevillano. Lo que sí sabemos hoy día es que la capital de Tartesos no tiene un punto definido. Más bien Tartesos era, como decía Estrabón, un territorio amplio, un territorio grande, cuya capitalidad sí sabemos que se tenía en torno a un río que era el Baetis Tartesiere, que pasado a la latinización de su nombre, no era ni más ni menos que el río Baetis, que posteriormente iba a ser el Guadalquivir. Por tanto, ya tenemos la ubicación en torno del Guadalquivir. Eso descarta, ¿qué descarta? Descarta, por ejemplo, que pudiéramos encontrar esa capital de Tartesos en lo que es las marismas del Guadalquivir, en lo que es Hinojo, pero lo encontramos con dos o tres puntos que sí nos pueden dar la pista de dónde se encontraba. El principal, Sanlúcar de Barrameda. Hay una investigación curiosísima de un historiador gaditano, Manuel Cuevas, que encontró unas curiosas formaciones circulares en todo lo que es el entorno de la Algaida, a 8 kilómetros de Sanlúcar de Barrameda, y que por las catas arqueológicas no demasiado extensas que se realizaron, podemos decir que evidentemente allí se albergó a un alto número de personas con un grado de urbanismo, con un grado de socialización bastante alto. El segundo punto, que no está por aquí pero le gustaría, Coria del Río. Coria del Río, que también allí se alargaba, se estrechaba lo que era ese brazo del Guadalquivir antes de que el Guadalquivir tuviera la morfología que entendemos como ahora mismo. ¿Por qué? Porque antaño todo lo que era esa entrada, podríamos decir que se unía a un lago, al lago Ligustino, que llegaba justamente desde toda la marisma, desde toda la zona de la Vega del Guadalquivir, hasta pasada incluso la ciudad de Sevilla. Ese famoso lago Ligustino, que incluso se tienen referencias de él a nivel histórico en los textos de los antiguos historiadores griegos. Pero Por contra, lo que sí podemos decir es que vamos descartando diferentes lugares y vamos estrechando ese círculo y puntos comunes que tienen la Atlántida con lo que era Tartessos, sin con ello indicar que sean la misma cosa. Sí es verdad que hay una corriente a nivel histórico que nos habla precisamente de relacionar ambos mitos. ¿Por qué? Porque de la Atlántida no tenemos más que los textos de Platón y las referencias que hay de Solón, y de lo que es la vieja cultura de Tartessos tenemos muchas más referencias, incluso vestigios arqueológicos. Con lo cual, hay quien ha querido ver un cambio de nombre precisamente en lo que es ese mismo mito. Pero fijaros que a nivel tartésica nos vamos a encontrar que tenían diferentes puntos que los hacen muy interesantes. Primero, que los poblados estaban fortificados y fortificados de forma circular, que es precisamente como podemos encontrar hoy en Cachorroano, que podemos encontrar en la zona de Sanlúcar de Barrameda e incluso en la zona de Sevilla diferentes vestigios arqueológicos. También lo que nos vamos a encontrar es que tenían una gradación, una organización bastante fuerte a nivel social. Acordaros del mito que describe Platón en sus escritos. Igualmente, sabemos que ambas culturas compartían algo importante, que era la calidad en cuanto a trabajos de joyería, de orfebrería, pero lo que sí sabemos en una demostración práctica es que los tartésicos sí llevaron eso a efecto. Y también que eran comerciantes de piel y comerciantes de otros tipos de artículos como pudieran ser esencias o perfumes. Todo eso también tiene una tradición que se encuentra enraizada directamente con lo que eran los viejos y las viejas tradiciones fenicias, que como os digo, recibe esa influencia. Aparte de ello, bueno, pues nos encontramos también factorías que, por ejemplo, de toda esa influencia han ido tomando en sitios que van desde Mondego, Arsegura, en oro, en plata, en cobre, en hierro, asentamientos ya estables, o lo que podemos también encontrar que son diferentes estelas. Estas sobre todo las podéis encontrar en la zona de Extremadura, en las cuales son muy curiosas porque en algunas ocasiones nos muestran, como tenéis en pantalla, un carro visto desde arriba. Estos señores no tenían la noción de perspectiva, por eso las ruedas podríamos decir, como si la viéramos, son un círculo, como si la viéramos desde arriba. El individuo, muy esquemático, está tocado con elementos sacerdotales, y es curioso esos círculos concéntricos que veis ahí a un lado, porque lo que se quiere ver o lo que se quiere hacer ver con ellos es una referencia a esa Atlántida que de alguna forma estarían nombrando o habría convivido años antes con otras culturas que también estarían perdidas, algo que es muy desconocido. Si seguimos revisando todo lo que es la difusión o la extensión de los tartésicos en Andalucía, incluso llega a la antigua Malaca, a Málaga, donde tenemos también vestigios de cerámica, donde tenemos ajuares funerarios, pero sobre todo los principales yacimientos que pertenecen a la edad del bronce final los encontramos en Lora del Río, en Setefilla, los encontramos en Carmona, en Montemolín, en Marchena, en la zona de Sevilla, en el Berrueco, en Medina Sidonia, en Cádiz, lo encontramos en Llanete de los Moros, en Córdoba, en la Colina de los Quemados, también en Córdoba, teniendo en cuenta que hay diferentes puntos fenicios y diferentes puntos griegos. Pero ello lo que nos dice no es ni más ni menos que toda esa tradición vuelve a fundirse con algo tan importante como la tradición oral, que luego se escribe y nos llegan referencias a través de diferentes escritores, diferentes historiadores. Fijaros que el griego Estrabón, nuevamente recurrimos a él, cita en un relato posterior al historiador griego Posidonio, que ya nos habla de la formación de Grecia y de un oráculo de Cádiz y de la formación de un oráculo que nos podemos encontrar en aquel mismo lugar y que se hacía, curiosamente, sobre dos columnas de bronce. Hay también quien quiere ver en ello pues una referencia a lo que eran las columnas, lo que es el estrecho de Gibraltar. Tenéis también aquí una imagen en la cual se muestra lo que era el antiguo Golfo Tartésico. Fijaros bien en ella, porque nos vamos a dar cuenta de un dato que también es muy desconocido. Primero tenemos el estuario del río Tinto con el Odiel, que forma una pequeña isla en todo lo que es la vertiente del centro, incluso la isla de Saltes, que tenéis un poco más en uno de los extremos. También se quiso ubicar ahí toda la zona de lo que era la capitalidad de Tarteso, pero lo importante lo encontramos en ese golfo, el Golfo Tartésico, y en el lago Ligur, donde tendríamos esa entrada tan importante al estrecho de Gibraltar, a todo lo que es la desembocadura también del Guadalquivir. Y qué curioso, porque esa imagen la tendríamos que encontrar así, tal cual, hacia el año 10.500 a.C. ¡Qué casualidad! Una casualidad que nos lleva a pensar nuevamente en ese gran cataclismo del que habríamos hablado antes y del que, fijaros, hablando hace unos días con un amigo, Héctor Montoya, que hace un programa de radio en Madrid y que lleva temas y a mí me asesora en temas de ciencia y en temas de astronomía y demás, hablábamos en una entrevista que pronto se emite, hablábamos precisamente y él daba el dato de que hacia el año 11.000 a.C., 10.500 a.C., habría habido una especie de tsunami que habría subido el nivel de las aguas precisamente en toda la zona de la vertiente del Atlántico y del Mediterráneo, y que se habría debido, según informan o según los estudios que disponemos, habría sido a partir de una caída de un gran meteorito. Con lo cual, no encontramos demasiado descabellado, nuevamente, relacionar ambos mitos y sobre todo relacionar esa capitalidad. Fijaros nuevamente cómo esos serían los límites, las extensiones de Tartesos. Fijaros cómo está en torno al Guadalquivir, al Coto de Doña Ana, teniendo muy cerca todo lo que es Cádiz y teniendo como eje la zona de Sanlúcar de Barrameda, que es donde posiblemente debemos de encontrar realmente la capitalidad de la Atlántida, pero no sería justo ubicar también a la Atlántida en otros lugares, como por ejemplo Bolivia. Hay quien quiere ver también en el Salar de Uyuni ese lugar donde hay un dato muy curioso. Si os vais, por ejemplo, a aquella zona, que nos vamos a encontrar lagos a 3.000 metros de altura que tienen agua salada, y eso no deja de ser sintomático. O por ejemplo, este lugar donde también se ubica la Atlántida, que era en Cuba, que se hizo muy conocido aquí en España por un buen amigo y un excelente profesional como es Luis Mariano Fernández, cuando entrevistó a Paulina Salitsky y hablaron de esa ciudad de Mega o de Meca, que estaba aproximadamente a 600 metros de profundidad y en el que, según los perfiladores sísmicos, habrían incluso construcciones que tenían forma piramidal. Ya sabéis que las pirámides, en todo lo que es el mismo paralelo, es curioso, si trazáramos una línea, veríamos que arriba y abajo, pero muy cerca, siempre se heredan en diferentes culturas pirámides. Egipto, Europa, entre comillas, toda la zona de Mesoamérica, la zona de Asia, no deja de ser curioso. Y también, como os comentaba, el principal lugar donde se ubica esa capitalidad de la Atlántida y donde coincidiría con lo que es Tartesos, el Pinar de la Algaida, en el Cerro del Trigo, en Sanlúcar de Barrameda, donde esas investigaciones de Manuel Cueva nos dicen que aproximadamente pudo haber permanecido allí hasta el año 3000 a.C. Es decir, nos estamos yendo casi 5000 años atrás. Más enclaves para la Atlántida. Bueno, en la pérfida Albion también la ubican, en Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, porque hay determinadas zonas que nos cuentan que en el Neolítico, en el acantilado, por los restos que hemos encontrado de Boulnor, hay determinados rasgos, determinadas muestras que nos muestran también una estratificación como de un lugar con canales, pero también con tierra, y eso recuerda indiscutiblemente a la Atlántida. más lugares, lo último quizás que hay en torno a todo esto. Nueva Zelanda, el continente de Zelanda, que se le llama, por parte de un investigador de la Universidad de Rice, Jerry Dickens, que haciendo prospecciones precisamente allí, a muchos metros de profundidad, se encuentran con lo que pudo haber sido un continente que en otro tiempo estuvo elevado. Bueno, pues también han querido ver allí la Atlántida. ¿Y qué más sitios? Cádiz, con su famoso cráter de la bahía, del que seguramente, si no atracamos ahora a José Antonio, nos hablará un poquito de esto. Qué interesante es ese sitio. Tengo un buen amigo allí que ha hecho ya varias inmersiones en aquel lugar, que es complicado de bucear. Y en ese cráter de la bahía, o en las inmediaciones de la bahía de Cádiz, sobre todo porque cumple con lo que buscamos, algo fuera de las columnas de Hércules, tendríamos al mito, nada más y nada menos, que de la Atlántida. Qué importante sería. Portugal tampoco se queda atrás. Sobre todo, esto es muy polémico, sobre todo cuando Diocleciano Silva, un marinero portugués, dijo que había encontrado entre las islas de Terceira y San Miguel los restos de lo que él calificó de una pirámide de 60 metros de altura y 800 metros de base. Eso es una locura. Pero sí es verdad que en su día la propia Armada Portuguesa la apoyó. En la actualidad, la Armada Portuguesa se ha desmarcado de ese hallazgo y de alguna forma se quedó muy en entredicho. Pero bueno, como lugares que no quede por nosotros el citarlo. Y nuevamente volvemos a ese lugar principal, a ese lago Ligur, donde nos encontramos la desembocadura del Guadalquivir, que viene camino de Córdoba, ya se funde en el lago, y que habría dado origen, con su desecamiento posteriormente, a los dos vértices del Guadalquivir, el brazo falso que encontramos hoy, pero también a la salida real del Guadalquivir por Coria del Río, y que habría sido un punto importante dentro de todo ello. Tartesos sigue siendo hoy día un hecho probado, un hecho contrastado. Fijaros que nuevamente tenéis en estas imágenes algo tan importante como las referencias nuevamente a lo mismo que dibujaban los griegos de la antigüedad, es decir, los aros concéntricos que representan nuevamente, y como no puede ser de otra forma, pues todo lo que es esa estratificación para uno social, para otros también, del mito de la Atlántida con sus canales y sus canales de tierra. Y lo importante también de todo esto viene en las tradiciones que nos reflejan esas mismas figuras representadas, como por ejemplo en la roca do Casal en Domeio, en lo que es la zona de Portugal, donde se representa un señor enterrado con arco, con espada, todo de metales que habrían sido los propios también que habrían utilizado los antiguos tartésicos y que habrían negociado también con los fenicios. El tesoro del Carambolo, os comentaba antes que tenía una clara referencia orientalizante, entre otras cosas, porque esa influencia se deja ver en la forma de la figura o incluso en los intercambios comerciales que tuvieron con los griegos. Nuevamente, no son elucubraciones, no son hipótesis, es historia del arte, es estudios realizados aparte y historia, estudios realizados en base a lo que se puede desprender de las joyas. Pero que no son los únicos que hemos podido encontrar, porque dentro de todo lo que son los tesoros que se han ido hallando, lo que sí existe dentro del ajuar funerario son esa fusión, ese crisol que se encuentra y que habría llegado con la desaparición de Tarteso, con su fusión con los fenicios, y a partir de ahí ese mestizaje del que se hace tan popular y del cual nos dejan todas esas referencias. Curiosamente, hoy día los principales problemas que nos vamos a encontrar en torno a la capitalidad de lo que es Tartesos es que no hay una continuidad en cuanto a los relatos y en cuanto a hablar de una población estable. Todo lo que tenemos son principalmente referencias de estudio con los fenicios. También nos vamos a encontrar que tienen un periodo de esplendor principalmente hacia los inicios del bronce y al bronce final y sus relaciones con los turdetanos. Esa continuidad demográfica la habrían encontrado emigrando a otras zonas, zonas tan importantes que se demuestran por los yacimientos que son más tardíos, como los de Cancho Roano, o finalmente una estructura que, eso sí podemos estar seguros, que habría llegado pues a tener esas influencias y que, fijaros en el entorno en el que se describe precisamente en esa imagen, lo que nos encontramos es el estuario del Baetis del que nos hablaba Estrabón. Os repito, solamente hay que consultar esa fuente. Estrabón nos habla del estuario del Baetis y que en torno a él es donde tenemos el ámbito de influencia de los antiguos tartésicos, principalmente, fijaros, Coto Doña Ana. Nos encontramos la zona del Coria del río, justamente a la salida del Guadalquivir. Nos encontramos la zona de los palacios, es decir, estamos hablando que ese estuario se metía en toda la vega sevillana. Y finalmente, el punto más extremo, pues, que es el de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda. Y finalmente, se encuentra Cádiz representada cuando Cádiz realmente simplemente era una isla. Posteriormente, con el descenso del agua, con el desecamiento, toda esa zona queda cubierta por zona de marisma, que hoy día es el Coto de Doña Ana, y Cádiz queda como una lengua de tierra, una serie de islas que van formándose y que posteriormente también queda muy cercana a la zona de la isla de San Fernando. Por lo tanto, y haciendo un resumen, nos vamos a encontrar que toda la zona de Tartessos la vamos a encontrar desde la zona de Murcia, de la Condomina, del yacimiento de la Condomina, en su vertiente quizás más junto con la de Castillejo de Peñarroya, hasta todo lo que es la zona de Torrebá, de Cuteiro de Cabeza, y más al norte pues nos encontramos con lo que es Aliseda, que no nos podemos olvidar nunca del tesoro de Aliseda, también de la ruta del estaño de Aliseda, pero principalmente en un punto importante que era Tarsis. Era Tarsis como esa capitalidad y que nos encontraríamos en ese extremo. Por tanto, no quisiera despedirme sin hablar también de Heródoto, allá por el año o por el siglo V antes de Cristo, aproximadamente en el año 454, en el que nos habla de todo lo que eran las islas que nos podamos encontrar y que formaban la antigua Cádiz, pero también de la relación que tenían los fenicios con una cultura excepcional que había florecido más allá navegando, que se entraba precisamente a tener conocimientos de ello vía un río que derivaba en una especie de lago, nuevamente el lago del que hemos hablado, y que eran hábiles en el trabajo de orfebrería, eran hábiles curtiendo pieles, eran hábiles en el comercio con otras culturas y que habrían nutrido de metales preciosos, pues entre otros, a medio Mediterráneo, entendiendo también que la zona del Mediterráneo tenía evidentemente transacciones con ellos. Y nuevamente, ahora sí, podemos entroncar directamente con lo que eran los metales preciosos de la antigua Tarsis y su relación directa con el rey Salomón y lo que nos cuentan en la Biblia. Así pues, nos sumamos a ese misterio que va a seguir entrañando la Atlántida. Nos vamos a quedar con ese misterio que se queda de alguna forma muy en el sur de España, que es saber hasta dónde la leyenda se funde con la realidad y hasta dónde la Atlántida fue confundida con Tartessos, o si por contra eran dos cosas diferentes. De lo que sí podemos estar seguros es que esa vieja cultura preíbera llamada Tartessos tuvo muchísimas más influencias en todo lo que era el Mediterráneo de lo que podemos estar hoy seguros, y que también nos tenemos que sumar a algo más importante de todo ello, que es toda la tradición que dejó y todo el legado cultural a nivel de muestras arqueológicas, a nivel de orfebrería, incluso a nivel de cerámica y a nivel de ajuares funerarios, que nos hablan de la historia secreta de esa cultura que es Tartessos. Por tanto, finalizo no sin antes recordaros esa fecha, ese 10.500 antes de Cristo, ese dato importante que se ha dado, que es esa subida en el nivel del agua y posiblemente que sea el origen de ese cataclismo que nos comentó que acabó con la Atlántida. Tal vez no acabó con la Atlántida, simplemente con la capitalidad o con una cultura entendida que era la de Tartessos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hay una ciudad diferente, diversa, distinta. Hay una ciudad misteriosa y se llama Sevilla. ¿Quieres conocerla profundamente? Infórmate en la web rutasdelmisterio.es. José Manuel García Bautista y La Sevilla Misteriosa. Comenzamos una nueva conferencia más. Quedamos aquí en el Foro Cultural de FNAC y que hoy vamos a hablar de los secretos de la Inquisición. La Inquisición a lo largo de su historia, pero principalmente también dedicando un terreno amplio a todo lo que es la presencia de, precisamente, el Santo Oficio en la ciudad de Sevilla, lo que es la Inquisición en Sevilla. Fijaros que la Inquisición como tal se funda ya por el siglo XIII, en el año 1233, por un dictado del Papa Gregorio IX, y la finalidad que tenía principalmente era tratar, destacar, cuidar todo lo que era la pureza del cristianismo y estar en contra de todo aquello que pudiera significar la adulteración o la infiltración de ideas que pudieran contravenir todos los preceptos del catolicismo imperante. Ello hizo que se hiciera esta Santa Inquisición, que a lo largo de su historia, y creerme que fue bastante larga, pues tuvo una incidencia bastante importante en todo lo que fue la Europa conocida, ¿verdad? Durante todo lo que fue el periodo que se mantuvo la Inquisición vigente, se le conocieron como los tribunales inquisitoriales, principalmente porque un tribunal, la función que tiene es la de juzgar, la de administrar justicia y la de dictar una sentencia. E indudablemente, después de todo esto, pues únicamente tenían autonomía para procesar delitos contra la fe. Pero como vamos a ir viendo, el poder de la Iglesia de la época y las ideas deformadas de la época hicieron que, de alguna forma, entraran en otros terrenos donde ya no solo se iba a juzgar la fe, también se iban a juzgar otra serie de factores. La Inquisición como tal también tiene su propia simbología añadida, también tiene una serie de elementos que debemos de conocer. Lo primero que no puede faltar, evidentemente, es la cruz, que es el símbolo de la Iglesia, pero también el símbolo del sufrimiento y del poder papal, del poder, en este caso, eclesiástico. El ramo de olivo que tenemos junto a esa cruz lo que simboliza es la reconciliación, el arrepentimiento de aquellos que a tiempo abjuran de sus pecados y abjuran de ideas contrarias precisamente al catolicismo que defendía la Iglesia. La espada, porque es el trato que iban a tener los herejes, es decir, el castigo. Es de alguna forma la penalización precisamente por ir en contra de la Iglesia. Y finalmente, una inscripción. Una inscripción que en latín dice: levántate, Señor, y juzga tu causa. Se supone que aquellos que les tocaba juzgar precisamente, aquellos herejes estaban casi tocados por un halo divino. Acordaros de algo. Hay en la época una especial, yo os diría que casi razón para creer que el Papa nunca se equivocaba, por ejemplo. Y era esa infalibilidad papal en la cual, bueno, pues casi que la palabra de un pontífice era ley. Y por tanto, el Santo Oficio, la Santa Inquisición, actuaba amparada por él. En algunos casos, os puedo asegurar que lo que era el Inquisidor General tenía incluso mucho más poder que muchos gobernantes de la época. A la posteridad han pasado, por ejemplo, el mismo Torquemada, o en Sevilla quizás uno de los más conocidos, por razones en este caso de fe, el cardenal, el arzobispo cardenal Fernando Niño de Guevara. Pero la Iglesia, ante todo, trataba de explicar qué era y qué significaba ese santo oficio. Y es que se suponía que en la época la fe estaba sometida a una serie de riesgos, a una serie de pecados, también a una serie de tentaciones, y todo ello se consideraba que iba en contra de las ideas establecidas. Por eso, allá por el año 1230-1233, se comienza a hacer una colaboración bastante estrecha entre aquellos que ostentaban el poder religioso y los que ostentaban el poder, en este caso político, el poder fáctico. Y conviene que a los herejes habría que juzgarlos, pero claro, el poder político decía que cómo se podía juzgar realmente a un hereje, que ellos no encontraban un cargo oportuno para aquella persona que pensaba o que creía de una forma diferente, el poder juzgarla. Y por ello surge la voluntad y también el castigo de una organización dentro de la Iglesia que juzgara oportunamente eso. Así, los primeros en ser juzgados iban a ser los herejes, entendiendo la herejía como aquella opinión o doctrina contraria que se sostiene precisamente contra los dogmas de la Iglesia y contra el pensamiento ortodoxo, es decir, el pensamiento que va dentro de una línea aceptada y no el pensamiento heterodoxo, que en este caso es todo aquello que va ajeno de la línea conductal normal. De forma que una época importante, esa época precisamente del siglo XIII, porque fijaros, van a comenzar a surgir diferentes herejías. Quizás la más conocida fue la herejía cátara, que tenía como protagonistas aquellos cátaros mártires casi, y que en la ciudad de Carcassonne, en Francia, pues iban a tener su punto fuerte y también el punto donde iban a acabar muriendo. Pero también nos vamos a encontrar otras dos herejías, también al sur de Francia, como la albigense o como la valdense, que de alguna forma iban a estar llamadas para caer precisamente contra incluso cruzadas que se organizan para acabar con ese modo de pensamiento. Así pues, nos encontramos que la Inquisición es una organización dura, es una organización real, es una organización aceptada y que contaba con el respaldo, con el poder de la propia Iglesia. Y así pues, el pontificado de la época se va a encargar de localizar a aquellas personas que eran culpables de herejía. Lo tenían fácil, porque aquí va a funcionar mucho el chivatazo de vecinos, los celos vecinales o entre amigos o entre enemigos, problemas de linde, hasta eso se llega a juzgar en este caso por la Inquisición. Y de esa forma el Santo Oficio lo que va es persiguiendo todo lo que eran aquellos pecados contra la fe, la blasfemia, el incumplimiento del celibato, que era muy importante, todo lo que era las creencias religiosas, evidentemente aquel que practicaba artes demoníacas o rituales demoníacos, brujería, hechicería, incluso aquellas personas que practicaban todo lo que era la medicina natural, se podía considerar casi brujas, casi herejes, y correr la misma suerte. Con lo cual nos encontramos con una época en la que se cometieron tremendas tropelías. Y la iglesia primitiva, lo primero que hacía para ello era la excomunión. Si no pensabas como ellos, estabas al margen de ellos, por lo tanto no tenías el derecho a pertenecer a la Iglesia. Pero también es curioso porque se les consideraba enemigos del Estado, porque evidentemente la Iglesia se hace con el control religioso del Imperio Romano, logra ser la religión oficial de aquel imperio, y de esa forma estar en contra de esa religión era estar contra el mismo Estado. Con lo cual, cuando se prendía a un hereje, pues al hereje se le iba a procesar de una determinada forma. Famosas son en Sevilla, por ejemplo, las zonas donde se practicaban los autos de fe. Se tiene la falsa creencia que esos autos de fe en nuestra ciudad solamente se realizaban en la Plaza de San Francisco. Os explicaré por qué más tarde. Es un error. En Sevilla se hacían autos de fe en la Plaza de San Marcos, cuando San Marcos era una plaza amplia y no una callecita estrecha, en la Plaza de San Francisco, en la Plaza de la Virgen de los Reyes, a la salida de la Catedral y frente al Palacio Arzobispal, el exterior de la Iglesia de Santa Ana en Triana, y en determinados casos en las proximidades del Castillo de la Inquisición, no siendo el Castillo de la Inquisición el primer lugar que tenía, ni el único lugar que tuvo la Inquisición en Sevilla. Tuvo otros muchos. Sin embargo, por aquel entonces se llevaba y conducía esos autos de fe previamente, pues evidentemente se elegía un lugar concurrido, un lugar público, la plaza central habitualmente de una de estas ciudades, y se hacía algo que era muy curioso. Se mandaba llamar a los fieles, y aquellos que tuvieran pecados o que tuvieran algo que confesar que fuera digno de ser llevado ante el tribunal de la Inquisición, se les pedía que acudieran voluntariamente. Claro, normalmente os podéis imaginar que voluntarios había muy poco, porque para qué nos vamos a engañar, sabían la suerte que podían correr, no siendo especialmente duros los castigos en aquellos primeros años. Pero sí es verdad que los que confesaban de motus propio, mire usted, yo he tenido pensamientos impuros, he blasfemado, bueno, pues el tribunal era cauto con ellos y le decía, bueno, pues mira, 30 latigazos. Había que aguantar los 30 latigazos, claro. Y una vez que habías purgado con aquellos 30 latigazos tu culpa, digamos que reseteaba, estabas tutelado por la Iglesia, por el Santo Oficio, que no iba a dudar en culparte de cualquier otra cosa en un listado que iban haciendo de herejes de cada ciudad, y ya podías seguir haciendo tu vida normal si el dolor de espalda te dejaba, claro. Luego también, en la Inquisición se llegaban a procesar también aquellos que eran simplemente sospechosos de herejía. Si un inquisidor general tenía alguaciles inquisitoriales que tenían, o sacerdotes, que tenían la impresión de que había un señor en una calle que era un hereje, lo delataba y tarde o temprano aquel iba a confesar, por las buenas o por las malas. Siempre es mejor confesar por las buenas. Pero sí es verdad que los acusados tenían que, evidentemente, recibir una declaración del cargo de herejía por el que se les culpaba, y ellos, evidentemente, estar de acuerdo. Los delatores, los acusadores, nunca se sabía del nombre y sí estaban muy protegidos. Había ocasiones en las que el hereje, en este caso, no sabía ni tan siquiera quién lo había delatado. Había veces en las que incluso no había un delator, solamente una sospecha. Pero solamente por una sospecha, cuando el reo acudía al castillo inquisitorial, había una medida intimidatoria que era, antes de sentarlo junto al inquisidor, se le daba una vueltecita por las mazmorras y se le enseñaban los elementos, en este caso, de castigo a los que se iba a enfrentar. Claro, cuando el señor se sentaba frente a los miembros del tribunal que iban a escucharlo, que no juzgarlo, aquel señor cantaba de plano y directamente se enfrentaba a la condena, evidentemente. Los acusados respondían al castigo de los que se acusaban, iban bajo juramento, se basaban siempre en la prueba de culpabilidad, es decir, te sentabas allí y eras culpable, tú tenías que defender tu inocencia, digamos que es al contrario de cómo se hace ahora, y los inquisidores, como veis un poco en las imágenes, siempre acompañados, se referían en este caso, a ese hereje con un séquito de clérigos, de laicos, y a partir de ahí se dictaba una sentencia. Igualmente, podías estar diciéndole la verdad, que si ellos creían que les estabas mintiendo, te iban a condenar de la misma forma. Es decir, la verdad no era un salvoconducto para salir, en este caso, del tribunal pensando que eres inocente. Inocencio IV autorizó en el año 1252 la tortura. Eran herejes, estaban en contra del Estado, estaban fuera de la Iglesia, no tenían tratamiento, en este caso, como personas. Por tanto, un papa, Inocencio IV, autoriza que cualquier método era válido para extraer la verdad. Cualquiera. Y a partir de ahí, pues había monjes que eran bastante sádicos, que se entretuvieron en idear técnicas de tortura o perfeccionar técnicas de tortura que ya venían de siglos anteriores, para que aquellos acabaran, evidentemente, confesando. Había delitos mayores, delitos peores, delitos que se curaban con peregrinaciones. Tienes que ir 15 veces a hacer el camino de Santiago y volver, y ya has culpado todas tus penas. Suplicios públicos, como os comentaba, en este caso el escarnio de estar amarrado y que todo el mundo te identifique como un hereje, o latigazos públicos. Por aquel entonces no existía el fútbol, no existían los toros, y estas cosas eran lo que entretenían al pueblo. Cuando quemaban a alguien era un motivo en las ciudades de bastante reunión y bastante público, y acudían todos a ver cómo el hereje se quemaba. Y si el hereje tardaba menos en quemarse de la cuenta, pues era una decepción y salían realmente defraudados. Es decir, no creáis que esto es una invención. Hay uno de los cronistas españoles más, quizá uno de los más importantes de la época, Diego Ortiz de Zúñiga, que Diego Ortiz de Zúñiga lo cuenta en sus memorias. Pero es que en las cartas de España de José María Blanco Guay cuenta también cómo la gente iba en tropel al Prado de San Sebastián a ver cómo allí se quemaba el hereje de turno. Es decir, era normal. Y disfrutaban particularmente cuando al hereje se le no había confesado y se le quemaba con leña verde. Con leña verde tardaba más en arder y el tío sufría más. Y aquello era, pues, un motivo de bastante alegría para los que acudían, porque la diversión duraba más. Os pongo un ejemplo. Es como si hay un partido de fútbol y hay prórroga, y el que va allí sabe que el equipo va a ganar, porque el hereje acababa muriendo, pero oye, lo prolongaba más, por lo tanto era más divertido. Pues este tipo de actos eran realmente los que entretenían. Y claro, si hablamos de tortura, de la Inquisición, es ahí la historia quizás más dura, la historia más secreta, la historia que no se quiere recordar. Los secretos de la Inquisición eran lo primero, que se juzgaron a muchos inocentes y que se condenaron a muchos inocentes. Pero otra de la parte más oscura y más negra que se desconoce eran los tipos de tortura que tenían. La primera, la flagelación, que realmente poco más hay que añadir de ello. Simplemente al reo se le desnudaba, normalmente de cintura hacia arriba, y se le castigaba, en este caso el torso, con 49 latigazos, nunca se llegaba a 50. Es lo que os he comentado antes, había que aguantar 50 latigazos. Tener en cuenta un látigo de cuero, una velocidad muy alta, la que logra en el extremo el látigo, y es capaz no solo de desgarrar la piel, sino de llegar al hueso, en la espalda. Podréis decir, bueno, mira, si sobrevivías, sí, podías salir vivo de la flagelación. Lo malo era curarte las heridas sin tener una infección y que la infección te matara. Acordaros, estamos hablando del siglo XIII. Una gripe mal curada, como se suele decir, te llevaba a la tumba. Cuanto más, en este caso, heridas abiertas de estas características. El potro también era bastante curioso. Era una tabla como esta mesa, en la que se ataba, abierto de piernas y de brazos, al reo, Y a partir de ahí se empezaba a tirar, iban tensándose las cuerdas de forma que dislocaba las extremidades. Es decir, cuando sentías crack, ya sabía que al reo de la Inquisición se le habían descoyuntado, se le habían, en este caso, sacado del sitio las extremidades. Eso duele en extremo. Y normalmente con eso era suficiente, con eso cantaba. Que no, se hacía un método más elaborado que el de el potro, que era una cuerda, se le colgaba del techo en una polea, el reo iba con las manos atadas, con los pies atados, y cuando se le subía a una altura aproximadamente de unos 4 o 5 metros, se le tiraba desde arriba y dejaba que se estrellara en el suelo. Eso en repetidas ocasiones, pues evidentemente hacía que el martirio fuera mucho peor que los que hemos hablado hasta ahora y que también acabara confesando. Si el método no era suficiente, había uno peor, que era la garrucha, por el cual se ataba, en este caso, las manos a la espalda, los pies juntos y atados también a la espalda, de forma que ibas de rodillas y te volvían a tirar. En este caso, el impacto, el golpe era sobre las rodillas, te botaban las caderas y el dolor también era extremo. ¿Que seguía sin confesar? Evidentemente también se les iba librando de lo que era alimento, de lo que era evidentemente bebida, agua, y la extrema sed, el hambre también debilitaba al reo. Había una tortura menor que también se practicaba, que era darle alimento salado al preso, como pudiera ser carne en salazón, pescado en salazón, y se les privaba, en este caso, de agua. Al cabo de unos días, la persona acababa también, evidentemente, confesando, aunque no fuera culpable. Dentro de esta barbarie hay todavía un método peor, que era el coger un paño. Al paño se le practicaban nudos, y esos nudos iban varios, quedaban de un grosor importante, y ese nudo se hacía en el mismo paño 4 o 5, se mojaba y se le introducían por la boca al reo de la Inquisición hasta que hubiera llegado, en este caso, a la zona del esófago, y luego se tiraba de golpe. Eso lo que provocaba era desgarros en la garganta extremadamente dolorosos, y también obligaba a la confesión. La bota española. Bueno, la bota española era dolorosa, porque lo que hacía era introducir unas cuñas en los tobillos, en las piernas, e inmediatamente lo que hacían era que ¡pum!, golpeaban y se clavaban. Con lo cual, si daban el tobillo, te rompía el hueso del tobillo, y si daban las piernas, pues descarnaba la pierna por completo. Ahí tenéis una imagen un poco de lo que es esa tortura del paño de agua, en la que se tiene, en este caso, un desdichado o desdichada, se le está vertiendo agua precisamente en la boca, que también sostiene ese paño con el que más tarde o más temprano se iba a acabar tirando. Tenéis otra tortura que era tremenda. ¿Veis esos curiosos zapatillos a la derecha de vuestras imágenes? Y ahí se le obligaba, eran unos zapatos metálicos que tienen unos pinchos, y ahí se metía al pie del reo y se le apretaba. Dolía. Y si el pobre hombre no confesaba, porque no confesaba, se empezaba a calentar lo que es el zapato metálico, con lo cual provocaba unas gravísimas quemaduras. Tenéis otro potro a la vera, ahí se le comenzaba a tirar y lo que se hacía era un estiramiento de los miembros, también acababa por ser muy doloroso. Había ocasiones incluso en las que se descarnaba los miembros de la persona. Y luego había métodos que aquí en España no se practicaron tanto, pero que sí es verdad que nos han llegado imágenes, como por ejemplo era la pera. La pera era una especie de pera metálica, es decir, una especie de ampollita metálica que se abría. Esa se introducía, en este caso, boca o otras aberturas del cuerpo de la persona, y cuando estaba dentro se abría dejando unas púas al aire que evidentemente descarnaba todo lo que pillara. El cinturón de San Erasmo, que era una especie de pera externa que se abrochaba la cintura con púas y se apretaba, con lo cual dolía bastante. Y por último, la triste y archiconocida doncella de Düsseldorf, la cual era una muñeca de tamaño natural que se abría, estaba hueca, y en el interior lo que había eran pinchos. Se metía el reo ahí y se cerraba. Y os podéis imaginar que normalmente de allí, dependiendo del grosor de las púas, podía salir o no salir vivo, depende. Algunas de estas torturas se practicaron sobre todo aquí en el Castillo de la Inquisición, en San Jorge, principalmente las primeras que he nombrado, que eran suficientes para hacer confesar a una persona. El Castillo de la Inquisición tenía dos partes. Tenía las cárceles menores, donde estaban aquellos que tenían un delito menor por el que iban a ser juzgados, delitos que se solventaban normalmente con oraciones, con algunos latigazos. Y luego estaba la Torre de San Jerónimo, que la Torre de San Jerónimo, sí es verdad que el que entraba ahí hubiera deseado entrar muerto antes que entrar con vida, porque realmente era bastante, bastante seguida la tortura que se te sometía. Tenéis en pantalla a vuestra derecha una suerte de bota, la bota española. Tenéis en medio de las imágenes la pera, como veis es una especie de artilugio en forma de bombilla o de pera que estaba cerrado, y cuando se giraba ese cabezal que tenéis, que parece una especie de escudo o una especie de ser demoníaco, se abría, dejaba al aire una especie de pincho que se clavaba en el interior de la persona. Y finalmente, a vuestra izquierda, lo que es la doncella de Düsseldorf, que ahí en este caso está medio abierta, pero que se aprecian bastante bien lo que eran esos clavos, esos pinchos que se clavaban dentro de la persona. El potro normal, en el que tenéis a un reo que está siendo estirado. Cuando no se tenía este método, en el año 1263 aproximadamente, lo que se hacía era que se ataba al reo a cuatro caballos y los caballos comenzaban a tirar, cada uno de una extremidad. Y al final el reo confesaba. El problema es que no se medía la fuerza del animal y acababan arrancando el miembro de su sitio, con lo cual evidentemente estaba condenado a la muerte. O aquellos que simplemente se les encerraba y se les dejaba morir de sed, de hambre o de las enfermedades, siendo auténticos desesperados por tratar de conseguir algo que llevarse a la boca. La Inquisición en Sevilla, lo que estoy contando es historia, no creáis que es una conferencia en este caso sádica, que no lo es. Os estoy contando lo que fue la historia. Se puede aceptar o no se puede aceptar. Puede dar mayor recelo o menos recelo. Podemos sentir menos aversión o más aversión. Pero esto es una realidad histórica. Otra cosa es como no lo queramos tomar. Y otra cosa es lo light que lo estudiamos cuando antaño íbamos a la EGB, en mi caso, y por esta parte de la historia se pasaba de puntillas. Pero de hecho hay auténticos tratados, y creerme algo, yo estoy siendo bastante light contándolo, ¿eh? La Inquisición en Sevilla, pues evidentemente fue plaza fuerte. En Andalucía había dos lugares principales que tenían una especial preponderancia de los tribunales inquisitoriales. El primero de ellos era Granada, y el segundo era Sevilla. En Sevilla el Castillo de San Jorge no fue el primer lugar, no lo fue, sino que fue, en este caso, la Real Audiencia de Sevilla, que tenemos en la Plaza de San Francisco. Ese fue el primer lugar que tiene la Inquisición en Sevilla. El segundo lugar fue el castillo, el monasterio, el convento de San Pablo en la Magdalena. De ahí la calle San Pablo, que realmente coge su nombre del Palacio de San Pablo. Ahí podéis ver, entre otros, en los cuadros que tenemos en la parte alta de la iglesia, el castigo, el auto de fe, la sentencia y finalmente la ejecución de un judeo converso que se llamaba Diego Duro, que era un comerciante de la zona de Osuna bastante adinerado. Luego pasaron a San Jorge, al castillo de San Jorge, a la fortaleza, y lo convirtieron en Palacio de la Inquisición, donde se cometieron todo tipo de tropelías como en otros sitios de España. Y finalmente, el último sitio que tiene la Inquisición en Sevilla estaba en la calle Beca, que es muy desconocido, pero allí tenemos a la Inquisición. Y allí, pues, los justicieros de la fe iban a ser los que iban a juzgar a aquellos sevillanos que de alguna u otra forma eran denunciados por herejía. Primero se centraron en los judíos. Los judíos eran contemplados como la fuente de todos los males de las ciudades. Normalmente se les tenía mucha manía, mucha tirria, porque controlaban económicamente muchas ciudades, y quien tiene el poder económico controla una ciudad, no el poder político. Los políticos hacen políticos, pero dependen de la economía, al fin y al cabo. Y los judíos, para esto, siempre han tenido mucha vista y mantenían el poder y el control económico de las ciudades, entre ellas de Sevilla, evidentemente. Tenéis la leyenda aquí de la Susona y de Diego Ben Susón, que precisamente matan, juzgan, ahorcan a Diego Ben Susón por querer tomar el poder, el control político de la ciudad, ya que ostentaba el poder económico, ni más ni menos. Luego ya lo podemos adornar con la historia de su hija, de la Susona, pero tenéis ahí un buen ejemplo. Pero sobre todo se buscaban, después de los judíos haberlos esquilmado, a los herejes, a aquellos que hacían pactos con el demonio, que creían en el macho cabrío, que hacían rituales satánicos y que de alguna forma estaban en comunión con el mal. En Triana, evidentemente, nos vamos a encontrar en diagonal a la Torre del Oro. Hay quien equivocadamente decía que el castillo de San Jorge, realmente solamente hay que tener ojos, estaba enfrente de la Torre del Oro junto a la Torre de la Plata. Craso error. La Torre de la Plata está en tierra, está junto al edificio Previsión, es decir, no tiene nada que ver con la otra orilla del río, y el castillo de San Jorge está en diagonal, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que os traigo una ilustración donde se contempla con claridad cómo estaba esa Torre del Oro en diagonal a ese castillo de la Inquisición, que estaba erigido y gobernaba la otra orilla de Triana. No solo la otra orilla, sino es que Triana era un arrabal, es decir, era un lugar con casitas de barrio, de barro, donde se malvivía, donde había muchas enfermedades y donde, por desgracia, el sustento era por jornal, trabajo a destajo, y se trabajaba para el día a día. Y enfrente, allí, lo único que destacaba era un enorme edificio que era precisamente el castillo de San Jorge y el célebre callejón de la Inquisición, que era por donde se sacaba a los reos para llevarlos al auto de fe, o en este caso a la zona del patíbulo, al Prado de San Sebastián o al Prado de San Diego. En el Prado de San Sebastián o en el Campo de los Remedios, en Tablada, donde se encuentra. Tablada se le llama Tablada porque allí estaba el patíbulo donde se juzgaba también a los reos normales y corrientes que se ahorcaban o se degollaban, y el patíbulo estaba hecho a base de tablas, por eso de tabla, Tablada. Imagen, creo que bastante descriptiva, de lo que es el castillo de San Jorge, que es bastante grande. Lo que hoy vemos es apenas un trocito, un 10%, menos de un 10% de lo que era, en este caso, el castillo de San Jorge. La parte que tenéis más a vuestra derecha, pues era la zona del Altozano, lo que hay detrás, la calle Castilla, y lo que veis en la zona baja era el llamado puente de barcas, apenas esbozado, que era una serie de barcas unidas con una cadena y que unían Sevilla y Triana. Realmente Sevilla y Triana no están unidas hasta tiempos de Isabel II de España, y que fue ella la que encarga, entre otros motivos, el poner un puente que una ya físicamente, sin necesidad de barcas ni de cruzar por el llamado, la llamada zona antiguamente de Chapina, pues hasta llegar a Triana. Los autos de fe que antes os comentaba, que estaban a las afueras de la catedral, que estaban en la plaza de San Francisco, que estaban en la zona de San Marcos, que estaban en la zona de la iglesia de Santa Ana, la catedral de Triana, como nos gusta llamarla en Sevilla, y que, como veis, pues eran unas gradas donde estaban clérigos, donde estaban laicos, colaboradores, una zona presidencial, que eran donde estaban las autoridades, principalmente el inquisidor general, y posteriormente donde iban a ir a parar el público, en la zona exterior, y en la zona central un atrio donde iba a estar el hereje. En la actualidad, el castillo de San Jorge, el museo escénico de San Jorge, gratuito para los sevillanos y muy económico para el que venga de fuera, nos hace una idea, en un acierto por parte del Ayuntamiento de Sevilla, el recuperar ese espacio y recuperar un trozo de la historia, un trozo de la historia de Sevilla, sea del cariz que sea. Pero un poco, como veis, ahí retrata lo que es el castillo de San Jorge hoy día, con esa pequeña capillita a la que alguna vez todos nos hemos asomado, un plano superior en maqueta de lo que eran las dependencias de ese mismo castillo de la Inquisición, o cómo se veía desde la zona del Aljarafe sevillana lo que es Sevilla, el callejón de la Inquisición, o cómo cientos de reos, incluso niños, los niños no se libraron tampoco de la Inquisición, eran condenados y ejecutados, algunas veces con ejecuciones masivas. Es la barbarie de la fe malentendida. Se puede creer, pero no llevarlo hasta ese extremo. Evidentemente, ¿qué zonas eran las que Sevilla tenía como zonas de guerra a nivel inquisitorial o a nivel de herejía? La zona inquisitorial ya la hemos contado. Era la zona de Triana, la zona del castillo de la Inquisición, del castillo de San Jorge. Pero ¿y los herejes? Juan Atienza, Juan García Atienza, uno de los grandes escritores de todos los tiempos de este país a nivel de misterios y a nivel de historia ortodoxa, ubicaba un pequeño pecadillo que le vamos a perdonar en la zona de herejía en los arenales de Sevilla. Ahí delataba que no era de esta ciudad. Imposible. Nadie en su sano juicio iba a colocarse a hacer un aquelarre enfrente del castillo de la Inquisición, en donde hoy está el baratillo o la plaza de toros, porque entre otras cosas lo único que te podía pasar era que salieran los alguaciles o las tropas inquisitoriales, te cogieran y directamente allí te metieran fuego, sin juicio previo, directamente. Los aquelarres en Sevilla se hacían en otro sitio. Uno de los lugares, por ejemplo, en los bajos de lo que hoy es el puente del Quinto Centenario, hasta allí se iban, a retereito. Se iban también a los bajos, a los sótanos, a los túneles, a los subterráneos, de todo lo que es el llamado Martillo de las Brujas. El Martillo de las Brujas está en lo que hoy podemos encontrar entre la calle Fabiola, Madre de Dios, Federico García Rubio, la Candelaria. Todo aquello era el Martillo de las Brujas. Y allí eran los subterráneos, era donde entraban, se ubicaban y realmente comenzaban aquellos ritos, le llamaban también el horno o el yunque, el martillo de las brujas, y que de alguna forma allí estaban en ese horno de las brujas donde hacían todo tipo de rituales, invocar al macho cabrío, invocar en este caso al diablo. Habéis visto muchas veces que a las brujas y brujos es bueno, en esta sociedad nuestra que está clamando por la igualdad, que no solo hablemos de brujas. Parece que es patrimonio exclusivo de las mujeres, ni mucho menos, también había hombres, ¿eh? Hombres brujos, y que también fueron quemados mucho. Ahí quedan las sombrías pinturas de Francisco de Goya y Lucientes en torno a la brujería en su época más tenebrista. Y es curioso porque ellos decían y se les representaban volando en una escoba. La escoba era porque habitualmente frotaban el palo de una escoba con, o el palo de una escoba, un palo en sí, con sustancias alucinógenas, hongos alucinógenos, que utilizaban como elementos juguetes sexuales. Cuando esa sustancia estaba en contacto cutánea con la piel lo absorbía y le provocaba el vuelo. El vuelo no era real, el vuelo era imaginario, evidentemente, y ese vuelo realmente era producto de las drogas que consumían. Pero para ellos es que era un vuelo, evidentemente, era como aquellos que en la década de los 60 y de los 70 consumían LSD. Es decir, volaban, claro, volaban e incluso componían buenas canciones. Es curioso también porque... muchas las escapatorias que había en torno al Guadalquivir. Se dice con inexactitud que había túneles que llegaban al Guadalquivir y que eran vías de escape. No. Realmente lo que vamos a encontrar era el arroyo Tagarete, que estaba entubado, una parte de él, y que desaguaba en el Guadalquivir. Y aquellos herejes, como vía de escape, iban por ahí. Mejor escaparse por el Guadalquivir y llegar a nado a cualquier lado que te cogieran, en este caso, los alguaciles de la Inquisición. Yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo. De una forma te podías salir vivo y de la otra forma mínimo salías torturado. Con lo cual, es curioso porque en todo esto nos vamos a encontrar que también había una zona en la que se hizo todo tipo de cultos sacrílegos, que eran las inmediaciones de la iglesia de San Nicolás de Bari, Candelaria. Aquello siempre ha sido un templo, es como la catedral de Sevilla, han tenido una historia pareja. En época fenicia fue un templo fenicio, en época cartaginesa fue un templo cartaginés, la iglesia de la catedral también, nuestra santa iglesia catedral también. En época romana fue un templo también romano, luego llegaron los visigodos y lo hicieron un templo visigodo, luego llegaron los musulmanes y lo hicieron un templo musulmán, con los judíos fue también una especie de sinagoga, y finalmente con los cristianos fue una iglesia, pero siempre fue un templo. Y allí, cuando fue templo, en este caso religioso cristiano, el secreto estaba en entrar a robar la sagrada forma, porque se suponía que en una misa negra, en un ritual satánico, bañando en sangre a la hostia, a la sagrada forma, realmente se adquiría el máximo poder en un ritual de misa negra. Y con eso no se juega. Particularmente era lo que decía la Inquisición. Con eso no se juega porque está simbolizando al cuerpo de Cristo. Y si tú juegas con eso, yo te acabo condenando. Y eso es precisamente lo que se hacía a todos aquellos que caían en manos de los inquisidoros en la llamada cabeza de malos, que era precisamente esa zona de la que hemos hablado dentro de lo que era el horno de la bruja. Tenéis en pantalla a Fernando Niño de Guevara, amante de la Semana Santa de Sevilla. De hecho, que tengamos recorrido oficial en nuestra Semana Santa se debe a ese señor. Y a su derecha, el grupo de reos que, dependiendo de la indumentaria, pues iban a sufrir una condena u otra. El primero, simplemente a vuestra derecha, a vuestra izquierda, iba a ser el condenado con una pena menor, el segundo condenado a flagelación, el tercero flagelación y peregrinación, y los tres finales con el típico San Benito y el gorro, el capirote de nuestra Semana Santa viene de ahí, del cucurucho del penitente. Posteriormente se le añade el antifaz para mantener el anonimato. Pues de ahí viene. Y ese es el llamado San Benito con el que iba. Estos no tenían arreglo. Estos primeros se les montaban un borriquito o en un carro, se les daba un paseito por Sevilla, donde les escupían, le tiraban restos biológicos humanos, le tiraban tomate, le tiraban huevo, y se pasaba hambre en aquella época. Se les sometía a todo tipo de escarnio y finalmente llegaban, en este caso, a lo que era el lugar donde iban a ser ejecutados. Otros lugares donde la Inquisición actuó con especial fuerza fue, por ejemplo, en zona de Cantillana, donde había y hay muchos herejes todavía, en Alcalá del Río, en Alcalá de Guadaíra, en la zona más lejana de Aracena o Jabugo. Es curioso porque también la zona de Huelva, entre el año 1255 y el 1833, me detengo ahí, porque fijaros que durante la invasión napoleónica, José Bonaparte, Pepe Botella, tenía fama de borrachín, no era borrachín, le pusieron hasta un lema, cada cual tiene su suerte, la tuya borracho hasta la muerte, era abstemio, no bebía, el pueblo, los errores que le sacaba, es más, si me apuráis, era hasta un buen rey, aunque era un invasor, pero mejor que el que había en España era sin duda. Y José Bonaparte prohíbe a la Inquisición, de hecho está prohibida, pero luego llega el rey de turno, cómo no, español, Fernando VII, más malo no se podía ser, era un rey que no fue querido, y vuelve a instaurar la Inquisición en España, con lo cual veis que fue una carrera de despropósito. Y de esa forma nos encontramos, por ejemplo, que en Sevilla hay una señora, María Sánchez, que decían que se convertía en gata por las noches porque andaba por los tejados y tenía una relación con los felinos, con los brujos, que invocaba al diablo cojuelo y que tenía un punto de reunión en la cueva de la notaría. No solo eso, sino que también incluso nos vamos a encontrar que dentro de la Inquisición cualquier sospecha de ser o de haber cometido actos contra el catolicismo te condenaba directamente a ello. De hecho, hay una inscripción en Triana que nombraba el propio Diego Ortiz de Zúñiga, que hace mención precisamente al Santo Oficio, a la Santa Inquisición contra los herejes que iban llevados al patíbulo en España y dentro de la serie y siempre regia en conducta y moral ciudad de Sevilla. Estando en el trono el pontífice Sixto IV, al cual le conceden en este caso ese bien, me tenéis que perdonar mi latín, le tenían que conceder ese bien, pues directamente o se lo concedieron los reyes Isabel y Fernando, el cual Isabel y Fernando nombran inquisidor general al padre dominico Tomás de Torquemada, prior del convento de la Santa Cruz en Segovia y ordenado evidentemente como jefe inquisitorial por la gracia de Dios, evidentemente del año de nuestro Señor Jesucristo, ni más ni menos. Es decir, esto estaba amparado directamente por los propios reyes, por el propio Papa, y como veis la inscripción en latín que Diego Ortiz de Zúñiga refiere que estaba grabada en tierra trianera. También igualmente nos vamos a encontrar que tenemos ese Palacio de la Magdalena, ese Palacio de San Pablo y la Cruz de la Inquisición, que lo que viene a decirnos es el último, es una especie de monumento al último condenado de la Inquisición en Sevilla. El último condenado, que sería una señora, María Dolores Caro, que fue condenada en el año 1784 y fue la última quemada por la Inquisición en España. Esa cruz que veis ahí, lo que recuerda, lo que rememora, es precisamente la última muerte en España por un santo tribunal de la Inquisición. Evidentemente, como os comentaba anteriormente, la Iglesia se encargaba de buscar a aquellos que tenían algún cargo o que se les podía imputar algún cargo, y cuando estaban aburridos y tenían sospechas que alguien había sido un hereje pero ya estaba muerto, pues se iba al cementerio y se le desenterraba y entonces se le metía fuego. Esto no es broma, ¿eh? Esto se hacía así. Hubo papas que también se les juzgaron después de muertos, ¿eh? Papas, antipapas, la Iglesia del Papado es muy divertida. Pero fijaros que le hace también mis últimas palabras con la ironía que evidentemente se prefiere. directamente eran llevados de... Sevilla tenía un montón de cementerios, 8 cementerios en concreto. ¿Sabéis por qué al cementerio de San Fernando se le llama cementerio de San Fernando, no? Porque estaba a la vera de la leprosería un prado que era el prado de San Fernando, en honor a aquel que entra en Sevilla a conquistarla. Y como él funda allí el hoy Hospital de San Lázaro, a aquello se le pone el prado de San Fernando. Luego se instala allí el cementerio, ¿y cómo se le pone? Cementerio de San Fernando, evidente, ¿no? Bueno, pues curiosamente, en los conventos que había, pues se van sacando muertos del convento, por ejemplo, de San Agustín, del convento de la Milagrosa, del convento del Santo Crucifijo, del de la Trinidad, hoy María Auxiliadora, de San Bernardo, donde estaba el Prado de Espantaperro y donde había un cementerio sefardí, pues de allí no había problema, se sacaba todo el que fuera un hereje y se le metía fuego, aunque ya estuviera muerto. Luego se lo volvía a enterrar, lo que quedara, claro. Eso en mi tierra se llama chaburrío. Pero bueno, sí es verdad que el mismo Miguel de Cervantes, que estuvo encerrado precisamente aquí en Sevilla, él casi al filo del año 1597 se iba a librar por poco de la peste atlántica que llegaría en el año 1599 a Sevilla. Pues bien, él era recaudador de hacienda en Sevilla, y bueno, el hombre enajenó en este caso lo que fueron nada más y nada menos que 37.000 maravedíes. Y diréis, ¿eso era mucho o era poco? Hombre, era bastante. Él era principalmente la persona que iba a tener a su custodia todo lo que era la vega del Guadalquivir, toda lo que era la zona de Écija y demás. Y curiosamente nos vamos a encontrar que tras haber de alguna forma enajenado ese dinero, pues nada más y nada menos que es conducido a esas cárceles y directamente él comienza a ver allí cómo había determinadas personas que habían sido juzgadas y contaba el trato que tenía. Tener en cuenta una cosa: la cárcel real de Sevilla, Cajasol en la calle Sierpe, tiene una profundidad de 5 sótanos. O sea, que allí el que va ni lo sospecha, pero tenía 5 sótanos de cárceles. Y los peores sitios estaban reservados precisamente para aquellos con delitos de fe, es decir, los herejes. Al tribunal de Sevilla no lo querían ni ver. Es decir, si a ti te cogían haciendo un delito contra la fe, por ejemplo en Córdoba, como le ocurre a las Camachas, se prefería ser juzgado en Córdoba antes que en Sevilla. Porque si venían a Sevilla, sabían que salía directamente camino a la ejecución. De esa forma, no solo Cervantes, que lo recoge en su obra El coloquio de los perros, este caso de las Camachas, en la localidad de Montilla, sino en otros muchos autores cuentan precisamente aquello. Y son juzgadas en el 8 de diciembre del año 1572, de forma que lo hacen directamente en el tribunal cordobés. Aquí en Sevilla se juzgó aproximadamente a 19.900 personas. Son muchas. Ejecuciones, unas 4.900 largas. Es decir, son muchas. Pero son pocas comparadas con otros tribunales. Los peores tribunales eran los alemanes. Se tomaron la cosa muy en serio. Y los italianos también. Inés de los Ríos fue una de aquellas mujeres que fue la primera mujer condenada inquisitorialmente en el año 1534 por herejía. Y es curioso porque ella, bueno, pues lo único que hacía era engatusar a la gente contándole historias, batallitas. Algunas de ellas, bueno, pues destacaban su figura como una gran hechicera. Era mentira, era simplemente para que le dieran unas monedas suficiente para que fuera condenada. Magdalena Hernández, otra sevillana acusada de brujería y condenada por practicar abortos. Era su fe, hoy sigue siendo un delito. Pero evidentemente, en aquella época, practicar abortos, hacer ungüentos y decir que tenías relaciones con el diablo, directamente la llevaron vía brazo secular a Prado de San Diego y allí directamente la ejecutaron quemándola. Si te arrepentías, te concedían la gracia del tribunal. Yo no sé eso de la gracia en qué sentido. Porque te perdonaban. Y tú decías, bien, me han perdonado. Te han perdonado. Antes de llegar a la hoguera, te estrangulaban. Y una vez que te estrangulaban, te ataban al madero y te metían fuego. ¿Con qué ganabas con eso? Porque no te quemabas vivo. Era simplemente la cosa. No sé yo, porque había gente a los que no llegaban a estrangular del todo y cuando estaba medio a sed, directamente se ponían a chillar porque estaban despertándose del ahogamiento, con lo cual era mucho peor. Hablábamos antes de Diego López Duro, que era un mercader de Osuna, que se le juzga por un delito de judaísmo. Él hace ver que era un judío converso, pero no era un judío converso, él seguía teniendo sus propias convicciones. Mirad, es muy difícil que una persona que ha practicado el judaísmo de la noche al día se convierta al cristianismo. Te puedes convertir por convicción, es decir, es como si a nosotros mañana nos invaden los chinos, que me perdonen los pobres, y nos dicen, tenéis 24 horas para convertiros al budismo. Vale, me convierto. Pero luego en tu casa, si no puedes salir de Nazareno, vos tendrás allí tu pasito o tus vídeos de Semana Santa, ya está. Que esto es así. Habéis cogido más o menos símil, ¿verdad? Bueno, tenemos también a Juana Parrado, una señora que era una religiosa que trabajaba en el convento del Dulce Nombre de Jesús y, bueno, en el año 1718 esta señora blasfemó contra Dios y posteriormente lo que hizo es que invocó al diablo en un convento. Madre mía, la superiora la denunció de inmediato y de inmediato fue a purgar sus pecados. Ahí lo dejo, es decir, fue también consumida por las llamas. María Dolores López, como os comentaba, 1781, se la juzga, se la ejecuta en 1784. Tuvo mala suerte, era una joven que era bastante atractiva, una viruela la deja ciega, mantiene relaciones con sacerdotes que se aprovechaban, ya sabéis, la sobrina, pues se aprovecharon de esta joven y cuando no tenían en este caso o los atractivos de la misma habían descendido, pues directamente se la llevó a un auto de fe que, fijaros, hubo un auto de fe que duró desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. La condena de una persona leyéndole todo lo que había. Claro, yo si hubiera sido el hereje le hubiera dicho, mira, para allá, vale, méteme fuego ya, porque te leen una condena de yo no sé cuántos folios, ¿qué le vas a decir? Pues María Dolores López fue quemada en el Prado de San Sebastián. Ella en este caso confesó su pena, fue estrangulada y después de ser estrangulada se la llevó al Prado de San Sebastián, donde, ahora sí, los restos pues fueron consumidos por las llamas. Una imagen muy similar a la que tenéis en pantalla. Otras veces el reo simplemente se le desnudaba, daba igual que fuera mujer o hombre. Evidentemente, también contra el protestantismo se luchó dentro de aquella comisión, dentro de aquella organización. El Papa Pablo IV, le dio un mayor poder de acción a la Inquisición, que fijaros, en Sevilla también actúa de una forma bastante notable contra los herejes. Acordaros, la Biblia del Oso, la Biblia protestante que se imprime en el monasterio de San Isidoro del Campo y que sirvió para que tengamos un poco la referencia, las ideas de aquellos protestantes que estuvieron en la ciudad de Sevilla. El Santo Oficio igualmente publicó el Index Expurgatorium, que eran como su nombre indica, el índice expurgatorio de libros que no debías de leer. Yo os garantizo una cosa, la mayoría de mis libros hoy día, por aquella leyes alocadas de la época, estarían en esa lista sin duda alguna, pero mías y la de casi todo el mundo, las tuyas también, Rosa. De forma que había personajes que solamente por sus ideas también fueron juzgados. Entre ellos, voy a irme primero por un español, Miguel Servet. Es decir, él únicamente dijo, mire usted, yo he comprobado que la sangre fluye por el cuerpo humano. ¡Uy, uy, lo que ha dicho! ¡Hereje! A la hoguera. Se le quemó. Pero ¿qué me decís, por ejemplo, de Roger Bacon, de Nicolás Copérnico, de Giordano Bruno o Galileo Galilei? Que dijo, mire usted, la Tierra no es el centro del universo. Es más, nosotros realmente giramos alrededor del Sol. Y dijeron, uy, lo que ha dicho, uy, lo que ha dicho. A la hoguera con él. Y claro, el hombre le dijeron, Quillo, confiesa que es mentira, adjura de esas ideas, porque es que vas a acabar peor que San Lorenzo. Y claro, dijo el hombre, vale, yo lo digo. Y llegó de nuevo al tribunal, mire usted que me he equivocado, que ese día me levanté con el pie izquierdo, algo me pasó, y que no, que el sol le da vuelta a la tierra, de toda la vida de Dios, vamos. Y dijo, así me gusta, y entre dientes su famosa frase de, y sin embargo gira. Es decir, él sabía bien lo que había, pero si tienes que elegir entre la fe o tus creencias, o la vida y tus creencias, quédate siempre con la vida. Para defender las ideas ya habrá tiempo, pero primero tienes que estar vivo. La Inquisición finalmente, como os comentaba, en el año 1808 la suprime Napoleón Bonaparte, pero mediante los decretos de Chamartín se aplican en la España francesada por medio precisamente de José Bonaparte, del rey español, rey francés en este caso, que iba a gobernar España. Y posteriormente, pues la abolición se produce mediante un decreto de las Cortes de Cádiz el 8 de febrero del año 1813. Pero Fernando VII, aquel mal rey que tuvo España, en 1814 la restaura y nuevamente se impone, hasta que en 1820, en marzo, es suprimida definitivamente. Y en este caso, también obligado por el pronunciamiento de Riego, se establece la Constitución de 1812, la llamada La Pepa. Bueno, a partir de ahí se recuperan una serie de factores, se recuperan una serie de poderes absolutos. En octubre de 1823 se intervienen mediante el ejército de los llamados 100.000 hijos de San Luis, que ponen fin al trienio liberal. Y Fernando VII no restablece la Inquisición, sino que funcionaron algunas juntas de fe, que se les llamaba. Juntas de fe que iban a tener más o menos la misma potestad. Y en julio del año 1834 se inicia la regencia con María Cristina de Borbón, con un gobierno liberal de Francisco Martínez de la Rosa, que aprueban una declaración que decía, se declara suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición. Aquella fue la cuarta y última vez que la Inquisición fue abolida, y ya definitivamente. A la historia nos va a quedar evidentemente todo lo que ha sido y fue la Inquisición y su historia. Una Inquisición que, como habéis podido ver, fue especialmente cruel, que fue especialmente severa, que no tenía sentido, hoy día no tiene sentido, hoy día sigue existiendo, con otro nombre, pero sigue existiendo, y que evidentemente por los tiempos los que corren, pues no vamos a juzgar en este caso como se juzgaba antaño, pero el papel que tiene es similar, es defender el catolicismo. En la época en la que surge la Inquisición, en el año 1233, era una época oscura, una época en la que aún se estaba en plena Edad Media, en la que se había salido de la superstición del año 1000 como el año fin del mundo, en la que los valores católicos y cristianos estaban muy arraigados, equivocadamente algunos de ellos, o muchos de ellos, y en los que, por desgracia, la fe se impuso a la razón. La fe ciega, el radicalismo, se impuso a la razón. Afortunadamente, hoy aquello ha quedado atrás, eso sí, como una época bastante oscura de la historia y como una época que más vale no repetir, pero sí recordar, que ha sido precisamente el objeto de esta conferencia de hoy, que conozcáis mejor la historia, los secretos, las crueldades, la abolición, la función, los personajes, las víctimas de la Inquisición, cómo fue, por qué fue, dónde fue, y todas las preguntas que podemos tener en un tema que desde luego no deja indiferente a nadie y que esperemos que no se vuelva a repetir. Al fin y al cabo, la historia, los secretos de la Inquisición en España. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy nos trasladamos a la ciudad de Trujillo para hablar de algunas de las historias, de las leyendas, de los misterios que rodean nuestra tierra extremeña. Porque allí, a mediados del siglo XVI, en la ciudad de Trujillo, vivía una mujer viuda conocida como Marineda de Moñino. Otras versiones hablan que se llamaba realmente María Barca y su hijo Juanillo. Esta señora desde hacía años estaba viuda y además parecía que era viuda de un hidalgo trujillano, del cual heredó su apellido. Poco sabemos de él, solamente que era del linaje de los Moñino, que le acreditaba como noble trujillano, aunque de los segundones por su escasa hacienda. Poco aficionado a ganarse sustento y con gran picardía para que, a cuenta de su apellido, le echara cuento al asunto. Un siglo antes, concretamente en 1465, el rey Enrique IV de Castilla le concedió a la ciudad de Trujillo el privilegio de poseer un mercado franco todos los jueves del año, lo que suponía que todas las mercancías estarían exentas de pagar alcabalas y portazgos. Desde entonces, dicho mercado se celebraba en lo que se conocía como Arrabal de San Martín, actual Plaza Mayor. A la lonja acudían numerosos campesinos, tratantes, buhoneros, todos venidos de los centros de ventas más importantes que existían en los alrededores. Famosas eran en ese mercado las frutas de la Vera, los quesos de la Sierra de Guadalupe y los albores de alubias o también de berzocana. En la plaza se trataba con todo, desde la subasta de un caballo a la venta de un manojo de acelgas. Por aquellos entonces a Juanillo, el hijo de Marineda, y a su cuadrilla le gustaba hacer de las suyas en el mercado, pues aprovechaban la algarabía que se formaba para pillar desprevenidos a los comerciantes y sustraer alguna mercancía. Unos robaban por necesidad y otros porque era un mero juego. El caso es que cierto jueves llegó al mercado un comerciante verato con un carro lleno de fruta. Durante buena parte de la mañana no le quitó ojo a la cuadrilla de Juanito, pues observando la inquietud y temía también que aquellos chicos le pudieran robar el género. No obstante, Juanillo y sus compinches lograron hurtar unos buenos puñados de cerezas al comerciante verato sin que éste se diera cuenta. Al poco tiempo, Juanillo, habiendo saboreado un manjar tan exquisito, quiso repetir la fechoría y volvió a acercarse al carro del frutero para volver a coger cerezas. Momento en el que el comerciante se dio cuenta y trató de agarrarlo, pero el joven echó a correr con gran rapidez y el frutero, sin pensarlo dos veces, le arrojó una de las pesas de la romana con tan mala fortuna que fue a darle en la cabeza. En ese mismo momento, Juanillo se desplomó inmóvil en el suelo. La gente comenzó a aproximarse a ver qué había ocurrido. El joven estaba muerto. El murmullo en la plaza iba en aumento. Identificaron el cadáver del joven, resultando ser el hijo de Marineda Moñino. La muchedumbre concedió en señalar a Verato como el responsable del suceso y comenzó a clamar justicia y pedir venganza. El frutero comenzó a pensar que unos puñados de cerezas no valían el trágico final del chico. Un grupo de personas instó a apresar al comerciante, por lo que tuvo que salir corriendo de la Plaza Mayor. No conocía bien Trujillo y se alejaba velozmente del mercado perseguido por una muchedumbre enfurecida. Entró corriendo en la calle Gracias y pidió asilo en la primera casa que vio con la puerta abierta, sin saber que era la vivienda de Marineda Moñino, la madre del joven fallecido. La mujer, al ver la desesperación del frutero y sin saber nada de lo ocurrido, lo ocultó en su casa. A los pocos minutos se presentaron en su domicilio un buen número de vecinos con el cadáver de su hijo en brazos. Y cuando le explicaron lo sucedido, supo con certeza de quién era y a quién estaba dando cobijo, al asesino de su hijo. Al caer la noche, una vez que Marineda se quedó sola con el cadáver de su hijo en casa, llamó al frutero y le pidió explicaciones de lo ocurrido. El Verato, entre lágrimas, pidió mil veces disculpa a la mujer. Marineda, a pesar de que le corría el alma por dentro, le dijo que no le delataría porque le había dado su palabra y le perdonaría porque lo había hecho sin intención y por el arrepentimiento que mostraba. No obstante, no le quería volver a ver en su vida, porque si se volvían a cruzar, ella misma le arrancaría las entrañas con sus manos. Marineda fue sin duda una mujer de palabra y gran temple, a la que le arrebataron todo cuanto tenía y teniendo la venganza en su mano, no quiso hacer uso de ella y supo perdonar al asesino de su hijo. Y de Trujillo visitamos Barcarrota para hablar de una historia que tiene como escenario los años 60 del pasado siglo XX, cuando un misterioso personaje tuvo en vilo a la pequeña localidad. Cuentan que cierto día, tras una noche de luna llena, el pueblo amaneció asombrado por la cantidad de carros de labor que aparecieron calcinados. Al lado de ellos, una extraña nota que parecía reivindicar la autoría de la gamberrada. Aquel mismo día se denunció ante los cuerpos de seguridad y la Guardia Civil los hechos, que abrió una investigación. Mientras tanto, los sucesos se continuaban repitiendo por las noches en luna llena. La Guardia Civil, por más que tomó declaración a los sospechosos e investigó todos aquellos hechos, no pudo dar con la identidad o el paradero del vándalo. Destacan de ese enigmático personaje su sagacidad, su comportamiento lobuno a la hora de actuar. Era muy hábil, se movía con gran destreza y era un perfecto conocedor del municipio. Tras descargar toda su furia sobre los carros de madera, dejaba su marca al más puro estilo del zorro. Pero en esta ocasión lo que dejaba era una nota con un coyote pintado, que eran sus señas de identidad. Varias teorías hablan de los actos que sucedieron y lo que podía impulsarlos. Para uno fue una persona de la localidad, probablemente movido por fines políticos o viejas rencillas. Para otros, uno de los últimos casos de licantropía que se vivieron en Extremadura, desde luego de corte psicológico, y para otro, un claro rabisome, es decir, convertirse en aquello que de alguna forma tenía gran animadversión, en este caso al carro, y por ello lo destrozaba. Nunca se supo la identidad del coyote de Barcarrota, solo que estuvo causando conmoción en el pueblo y que desde luego a nadie dejó indiferente. Como a nadie dejó indiferente la muerte pelona de Tejeda de Tietar, porque es el nombre curioso al que se le da a una lápida de granito o ara votiva que se halla incrustada de forma horizontal en una pared sur de la iglesia de San Miguel, aunque su original y correcta colocación pues es vertical. Sin embargo, qué curioso, porque posee unas dimensiones de casi 1,87 m de largo por 38 de ancho y su grosor no se sabe, pues está adosado a un muro. Se trata de una figura antropomorfa que ocupa las dos terceras partes del ara y que ha sido interpretada como un danzante. Cubre su cabeza con un tocado, una especie de sombrero de picos o mentonera o montonera que, qué curioso, parecen adivinarse los brazos que sujetan con sus manos la falda o enagua que le llega hasta las rodillas, que en sus piernas ligeramente curvadas se distinguen también claramente sus pies descalzos, como si bailase de puntillas. En la inscripción figura lo siguiente: Julio hizo un voto libremente a las Elais Duillas, siendo las Elais Duillas diosas prerromanas, deidades protectoras de la vegetación, y el danzar sería una de las formas de venerar a las diosas de la naturaleza. Así se asocia también con la divinidad conocida como Selu, que parece compartir raíz con el Sela o Sala, indoeuropeo, que significa río. En cuanto a las Duillas, se piensa que deriva de una raíz indoeuropea como es Dal o Del, que viene a significar florecer, y que pudieron estar relacionadas con el río Tietar y que era un potenciador de la fertilidad. Hoy día, cuando vemos a este danzante, a esta extraña figura que le llaman la muerte pelona, pues evidentemente no hemos de irnos a más allá de lo que nos concede nuestra imaginación, y en este caso pensar en esos cultos a la fertilidad. También otros creen que el danzante es una víctima inmolada que sustituye a una persona que sería lapidada. Recordemos que los habitantes de la antigua Lusitania sellaban pactos de adivinación y realizaban ofrendas a través de sacrificios humanos, y la víctima no sería otra que el danzante. Así pues, un curioso personaje que tenemos en la piedra de esta iglesia de dicha localidad. Y finalmente nos desplazamos al castillo de Floripes, que es también conocido como el del Conetar o Rocafrida, y según un documento de Juan II parece ya que en época romana existía allí un asentamiento de defensa del paso del Tajo, con su confluencia con el Almonte. Aunque la construcción actual de la fortaleza es gótica, parece probable que su origen estuviera en una mansión romana de nombre Túrmulus, que posteriormente sería reconstruida por árabes y cristianos. La fortaleza construida de Alcornetar para proteger a la Vía de la Plata, en un punto de gran interés, pues estaba estratégicamente colocada, ya que se emplaza en la frontera natural del río Tajo. Originalmente se encontraba unida al puente Mantible o de Alcornetar, pero se cree que con las piedras del Túrmulus romano los árabes habrían levantado la gran fortaleza que posteriormente sería conquistada por, en este caso, Fernando II de León en 1167. Es curioso porque también se la conoce como la fortaleza templaria, y es que en la actualidad, aunque se pueda apreciar poco, el castillo se encuentra sumergido, de ahí la dificultad, desde que las aguas del pantano de Alcántara lo cubrieran. El único atisbo de la fortaleza es la torre del homenaje que se deja entrever entre aquellas aguas del embalse en los periodos de sequía. Y la fortaleza se encuentra en el término municipal de Garrovillas de Alcornetar. Cuando las aguas del embalse bajan, pueden verse aún parte de las almenas que rodean la torre. Y en la entrada principal del castillo se encuentra a 5 metros del suelo, siendo necesaria una escalera para acceder a su interior. Originalmente el castillo contaba con un doble recinto de protección con varias torres, entre ellas tres albarranas. La torre, de planta hexagonal y pentagonal, está construida con sillares romanos que forman sus cimientos. Así, esa planta pentagonal nos deja hoy día ver gran parte de lo que fue antaño. Y tal y como he mencionado, el conocido puente de Alcornetar se encontraba originalmente unido a la fortaleza, pero fue trasladado del lugar precisamente para preservarlos antes de la construcción del pantano. No ocurrió lo mismo con el castillo, que hubo de desistir de su traslado por el elevado coste de la operación. El castillo hoy día se encuentra en ruina progresiva debido a la erosión evidente que le producen las aguas. No obstante, cuenta con la protección de la Declaración Genérica del Decreto del 22 de abril de 1949 como Patrimonio Histórico Español, y es una de las últimas fortalezas sumergidas que tiene la denominación de fortaleza templaria. Son lugares encantados, lugares de leyenda, lugares cargados de misterio de nuestra Extremadura eterna, de nuestra Extremadura insólita, que no hay semana que no nos sorprenda. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen